Hola. Probando, probando, cabezas de huevo. ¿Me pueden escuchar? Hola. Probando, probando. Coño, respondan, no jodan, no se queden callados, que estoy viendo el chat. Ajá. Aquí está. Aquí está, no joda. Hola, coños de su madre, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? ¿Qué coño hacen aquí un viernes por la noche escuchándome a mí? ¿Por qué carajo no están afuera? ¿Por qué no están disfrutando de la vida, puteando, acostándose, teniendo relaciones sexuales, bebiendo, yendo de fiesta, partusa, rumba, como sea coño quieran llamarlo? ¿Qué carajo hacen en la casa? Y viéndome, ni siquiera haciéndose una paja. Ni siquiera haciéndose una paja, no, aquí en la computadora. Verga, si no se puede disfrutar la vida. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, no importa. ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Hola, hola, hola, la gente del chat saludándome. Hola, Dross, hola, hola, hola, hola. Bueno, yo voy a dejar de decir, dejen de decir hola porque tampoco es así la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta noche? Mi amado público. ¿Qué pedo, Dross? Bien, Sanro, bien. Estoy chévere aquí. Más o menos con una facha, pero bueno, no me pueden culpar. Estoy en mi casa. Soy un hombre en la privacidad de su hogar. En lo que a ustedes respecta, no saben si yo abajo no tengo nada. Estoy en bolas. ¿Pero por qué? Bueno, porque me da la gana de estar así, porque esta es mi casa, yo soy el rey de mi castillo y no hay nada que hacer. Y yo me acuerdo los niños llorando la última vez porque les mostré el culo. Ustedes, cuando yo les muestro el culo, tienen que decir gracias, Dross, por mostrarnos el culo, qué confianza. ¿Qué otro youtuber, qué otra personalidad de internet le muestra el culo a su público? Eso es una muestra de respeto y de confianza, si ustedes. Sean pendejos. Bueno, les tengo que decir una cosa. El foro, el. Ya va, espérense, coño, que los comentarios se actualizan automáticamente. Verga, verga, verga, verga. Porque aquí estoy tratando de bloquear a uno y los comentarios se actualizan. ¡Ah, ya sé! Inhabilitar. Ok. Como les iba diciendo, joder está bien, vacilar está bien, echar broma está bien, pero por favor, no. No usen insultos xenofóbicos ni estupideces porque los voy a tener que bloquear. No hagan comentaritos de mierda porque los voy a tener que bloquear. Listo, como bloquea este pendejo. Listo. Comentarios xenofóbicos no, chicos. Por favor, tratemos de preservar la buena onda aquí. Bueno, ustedes ya saben cómo. Alguien me está preguntando, Otcat me pregunta, Dross, ¿dónde está el sombrero? Coño, chamo, no me provocó ponérmelo hoy. No me provocó ponérmelo hoy. No me dio la gana, pues. Estoy, no sé, estoy cómodo. Aparte, está fino porque en Buenos Aires, o por lo menos donde yo vivo, que es en San Isidro, están haciendo unos 17 grados ahorita y está sabroso el clima, sabroso. ¿Sabes lo que es sentarse en una puta silla de cuero y que las nalgas no te suden? Te quedan esas nalgas así babositas como piedra de río por el calor. Tampoco hagan spam, la concha que los parió. Hay alguien ahí que dice, hey Dross, mamala la que cuelga. Está gracioso el chiste. Pero te tengo que joder porque ya es la quinta vez que lo pones y no hagas spam, cabeza de huevo. Coño de la madre. Esto es como una fiesta particular, chicos. O sea, no la caguen. No la caguen. Vacilen, insulten, insúltenme si quieren, pero no la caguen. No hagan spam. No hagan comentarios xenofóbicos. No, no, o sea, sean jóvenes, pero no sean tarados, descerebrados de 13 años, coño. Es lo que les estoy diciendo. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona esta verga. Ustedes me hacen una pregunta y yo la contesto. La contesto. No se vale decir, ay, no, pero te llevo haciendo preguntas 2 horas y tú no me las has contestado. Bueno, chamos, somos muchas personas acá. ¿Ok? Así que orden en la pea, que esto no se convierta en un desnalgue. Se va a convertir de todas maneras en un desnalgue. Pero tratemos de tener orden y por favor entiendan que no puedo contestar todas las preguntas porque somos muchos. Somos muchos y parió la abuela y el chat de cuando en cuando eyacula, caga. El grito de la mierda oprimida que pugna por salir al exterior. Esa es la cantidad de comentarios que hay por lo general acá. Así que, por favor, una colaboración, entiendan que esto no está fácil. Bueno, dale, pues pregúntenme. Háganme preguntas. Les dejo un tiempo. Yo mientras tanto voy a invitar a los amigos de Facebook y... Trae al troll, Dross. No, chavo, no me pidan eso esta noche, por favor. El troll, tuve una pelea horrible con el troll esta tarde. Está ahí metido en el closet del maricón ese, no quiere salir, no me habla, ni siquiera para insultarme. Él cada vez que abre la boca es para insultarme, pero hoy ni siquiera eso. Hoy ni siquiera eso. Así que no creo que el troll quiera salir. Oh, nada. Dross, ¿ves porno? Me lo pregunta Caos Cool. Caos Cool, tú eres bobo. Eso es como preguntarle a un ser humano si tiene un ano. Claro que veo porno. Aparte, el Internet sirve para comunicarnos, el Internet sirve para trabajar, el Internet sirve para educarnos, pero el Internet mayormente es para porno. Eso es como preguntar, ¿tú te masturbas? El que te diga que no, te está mintiendo. El que te diga que no, la única manera que te esté diciendo la verdad es que le hayan cortado el pipí. Claro que sí. Obvio, obvio que veo porno. Dross, ¿jugaste al Forbidden Siren? Ese de casualidad no es un survival horror, chamo. Si es así, nada más vi el demo. Nada más vi el demo. Nada más vi el demo. No sean tímidas ni tímidos. Hagan llegar las preguntas. Aprovechen que somos poquitos todavía. Denme un segundo, ya va, porque esta cagada está fallando. Denme un segundito, por favor. Yo sé que me pueden escuchar, pero se me trabó el chat. ¿Será que lo hicimos mierda? Espero que no. Espero que no. Ok, aquí está. Aquí está. Dross, ¿cómo le haces para tener así tu cabello? Me lo pregunta Dark Zero Metal. Coño, Dark, esa pregunta es complicada, chamo, porque no hay manera de responderla sin quedar como un soberano chupapija. Esa es una pregunta muy... Con todo el respeto a los gays, que yo tengo muchos amigos gays y los respeto y los quiero una enormidad, ¿no? Pero inclusive ellos usan maricón como insulto. Entonces, en definitiva, no hay manera de contestar esa pregunta sin quedar como un maricón. Mira, no sé, no sé cómo hago para tener el pelo así, me lo lavo todos los días, chamo. No sé, el pelo es como el pito. Jabón con eso y champú. Yo cuando me lavo así con champú, los remanentes, cuando me quedan las manos jabonosas de champú, el pipí también. Para que quede oliendo a Head and Shoulders. Un consejo de Dross para su público. Ok, se está actualizando, se está actualizando. Esto es como una ruleta. Vamos a ver qué comentario queda. Verga, y siguen bajando. Muéstranos tu casa. No, no, no puedo mostrarte la casa. ¿Saben por qué? Porque estoy transmitiendo desde la laptop, desde la netbook. Porque el laptop no, no me gusta esa palabra, es como que muy concheta. Estoy transmitiendo desde la netbook. Y para mostrarles la casa tengo que levantarla con todo y cables y llevarla como un pelotudo yo con la netbook así vaina por toda la casa. Nah. Algún día haré un video mostrando mi casa, pero no. Hoy no. Alguien me está preguntando que si conozco al Mago de Oz. Me imagino que tú estás refiriéndote a la banda. Conozco la banda, no conozco muchas canciones, así que objetivamente no te podría decir, no he escuchado muchas de sus canciones. Dross, si hubieses ido a la casa embrujada de noche, ¿no te daría miedo? No, no me daría miedo. No me daría miedo, porque yo estoy convencido de mis creencias, chamo. Yo me banco mis creencias hasta el final. Si yo digo algo es porque así es. Es porque así es. Yo no toleraría ser un ateo a media, ser un ateo que tiene miedo por fantasmas. ¿Qué mariquera es esa? No, no, no. Y ya lo dije mil veces. La vez que no fui a la casa esa maldita de noche, bueno, maldita, fue porque no tenía el equipo de luz necesario y porque, objetivamente, marico, no me quiero encontrar con un vagabundo durmiendo ahí que capaz el tipo tiene una botella corta y me hace. Me hace así. Algún día puedo ir a un cementerio de noche si alguien tiene el contacto para dejarme entrar aquí en Buenos Aires a un cementerio de noche o a una casa totalmente sola de noche. Maravilloso. Yo voy, pues yo no creo ni en fantasmas, ni en demonios, ni en esas mariqueras. Dross, ¿te gustan las putas? Me pregunta el Mauripei. El Mauri, mira, no. Yo no soy persona de ir con putas. Respeto mucho a las putas. Me parece que es un oficio noble como el que más. Creo que la sociedad necesita las putas. Creo que son una parte fundamental del funcionamiento de cada país. Pero yo no soy putañero. No sé, no sería de pagarle a una persona por. No sé. No. No soy de ir con putas. No, no sé, nunca he probado, pero no, no creo. ¿Cuál es tu fobia, Dross? Me pregunta un tal SR Cría. Coño, qué nombres más raros se ponen ustedes, la puta que los parió. Son difíciles de pronunciar. Joder, ¿de dónde vienen? ¿De Rusia? Fobia, sí. Tengo, bueno, no es una fobia, porque una fobia suena así como que muy feo, así muy, muy malo. Pero soy una persona extremadamente limpia y por eso me molesta a veces que otros individuos vengan a mi cuarto, porque soy terriblemente limpio. Yo soy una persona que si, por ejemplo, alguien se come algo en mi cuarto y deja una miga en la mesa, lo limpio inmediatamente. Me gusta limpiar manchas con alcohol o con cloro. Soy de lavarme las manos por cada mariquera que agarro. Mi fobia es ser muy limpio. Me gusta ser muy limpio. Cuando entro a la ducha, me lavo, me paso la barra de jabón obsesivamente por la planta de los pies, también. Y me enjabono todo el cuerpo, mira, no joda, desde la planta hasta acá. Y acá todo esto champú que jodo de, haciendo burbuja. Son particularidades mías. Dross, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Trabajar, chamo. Me gusta trabajar. Yo trabajo en mis videos, yo trabajo en mis libros, escribo, ahorita mismo estoy escribiendo un libro, me llena. Ya que yo soy una persona que no sale mucho, ya que yo soy una persona que no va para fiestas, no soy alguien que ni siquiera bebe socialmente, lo que a mí más me gusta hacer de verdad, mucho más que jugar videojuegos, es trabajar en lo mío. Me llena mucho. Dross, ¿te enamorarías de un gay? Coño, ¿qué pregunta es esa? ¿Te enamorarías de un gay? Mira, no, o sea, un hombre tendría que ser extremadamente inteligente, extremadamente interesante, extremadamente brillante para que yo me enamorara de él. Objetivamente hablando. ¿Quién sabe? ¿Cuánto te mide el huevo? Me pregunta Racensful. Coño, pero ustedes están viendo. Por eso es que después llega la gente y dice: coño, los fans de Dross sí son mierdas. ¿Qué público tan de mierda? ¿Cómo no va a ser de mierda? ¿Qué verga? ¿Qué curiosidades tienen? Actriz porno favorita, Ginger Lynn. Pero volviendo a lo de antes. Verga, señora, no tiene nada más interesante que preguntar. 21 centímetros. ¿Te gusta Minecraft? No. No es lo mío. No es lo mío. Una pregunta, se detuvo. Espérense, ya va. Un segundo. Un segundo porque estoy viendo. Ajá, ya se curó la imagen. Ok. Dross, ¿qué opinas del host de Mega Man X? Alguien me está mandando un saludo desde Perú. Un saludo desde Buenos Aires, carajo. Para todo Perú. Para todo Perú. Un segundito, ok. Listo. Dross, ¿te gusta el juego Portal? No, chamo, no me gusta porque tiene muchos puzzles. A mí no me gustan los juegos que generalmente tienen puzzles. El único juego de puzzles que yo me banco, que no es un juego, es una franquicia, es la de Silent Hill. Saludos desde San Luis, Super Nicolás 49. Super Nicolás, un saludo muy cariñoso a toda San Luis. De mi parte. Dross, ¿cada cuánto tienes sexo? Me pregunta Bauticut. Mucho menos de lo que yo quisiera. Tengo, estoy activo, pero sin embargo es muchísimo, muchísimo menos frecuente de lo que yo quisiera. Dross, ¿es cierto que el Papa es un HDP, es un hijo de puta? Me pregunta Levi. Levi, no sé, la verdad es que. A este papa se le reprocha mucho que perteneció a las juventudes hitlerianas, pero yo no se lo reprocho, me parece que es una estupidez. ¿Sabes por qué, Levi? Porque los niños no tienen conciencia de lo que hacen y los niños no deciden. Los padres deciden por los niños. Y en el caso del partido nazi, tú no podías decidir. Cuando ellos te tocaban la puerta y pedían hablar con tu hijo, aun si fuera ante tu presencia, tú no les podías decir que no. Hay que tener muchos huevos para decirle que no a las Gestapo, a la SS o a cualquier funcionario nazi que se te presente en un país donde gobiernan los nazis. Así que yo no culpo a este señor, a Benedicto XVI, a Ratzinger, se me había olvidado su nombre, a Ratzinger por haber pertenecido a la juventud hitleriana. Me parece que bien puede ser un hombre muy inteligente y muy formidable, pero. Cada vez que abre la boca es como si quisiera retroceder el mundo 20 años socialmente y eso a mí me parece deleznable. Un saludo desde Neuquén, Mr. Sorlock 123. Sorlock, un saludo muy cariñoso de mi parte. Dross, ¿te gusta el Mario Bros? Por supuesto, me encanta el Mario Bros. Más que las pajas. Dross, ¿cuántos likes pedirás hoy? Hoy no voy a pedir muchos likes. No voy a pedirlos, de hecho, porque nada más voy a estar una hora. Bueno, una hora más voy a estar. Una hora más. Hoy no nos quedamos 5 horas, que fue el maratón de la última vez. Lo que sí sé, lo que sí estoy viendo es que. ¡Oh! Llegamos a 1016 me gusta. 1016 pulgares arriba. ¿Ustedes saben qué pasa cuando sucede eso, ¿no? Bueno, a ver, Bueno, pero me tienen que jalar bolas. ¿Quién quiere coño? ¿Quién quiere que grite coño? A ver. Díganlo, díganlo en la caja de comentarios. Somos 1016 me gusta. Y 13 personas que les dan por el culo. A ver, coño a la una, coño a las dos. ¿Te has planteado volver a Venezuela? Me pregunta Chema. No, Chema. Capaz y un día vuelvo de vacaciones, pero me he prometido a mí mismo que es después de que se muera Chávez y que preferiblemente pasen por esa etapa de bancarrota moral tan patética por la que están pasando. Una bancarrota moral llamada chavismo. Amo a mi país. Amo a los amigos que dejé allá, pero no voy a volver hasta que eso pase y un día voy a ir de visita. Voy a volver a una Venezuela sin esa lacra repugnante que se llama Chávez. Joder, mi madre me mira raro por ver esto. Dice, óleme los huevos. El usuario, óleme los huevos. Bueno, óleme los huevos. Mándale un saludo y un abrazo de mi parte a tu madre. Y por favor, búscate un nombre de usuario en YouTube más bonito. ¿Fumas marihuana? ¿Utilizas alguna droga? Me pregunta Chetu compa. No, Chetu. No fumo marihuana, ni tampoco drogas. Por el contrario, yo a mi mejor amigo, no lo perdí, pero me distancié de él. Esto fue en Venezuela hace muchísimos años. Porque usaba drogas y no. Ni uso drogas y francamente evito estar con personas que usan drogas porque son maquinitas de problemas, de hacer problemas. Marihuana es otra cosa. La marihuana yo casi que ni la consideraría una droga. Y no lo digo por no tener la ni puta idea de lo que estoy hablando, porque si algo que detesto es eso, sino porque yo conozco a varios marihuaneros, a varias personas que fuman y son como cualquier otra, son normales. Ni siquiera son ese estereotipo, oh, hippie, amor y paz. No, son gente normal. Pero a las personas que consumen cocaína, heroína, crack y las cosas que ya son jodidas, yo las evito. ¿De qué parte de Venezuela eres? Me pregunta Carlos Sifi. Carlos, yo era de Caracas. Yo nací en Caracas y hasta los 25 años viví en la urbanización Miranda. Final Avenida del Centro Urbanización Miranda, Caracas, Venezuela. Saludos desde Bahía Blanca. Un saludo muy cariñoso a toda Bahía Blanca. De parte de Dross. ¿Te gustaría que exista Dios? Me pregunta Terreyes Ezequiel. Coño, eso es una excelente pregunta. Si me gustaría que existiera a Dios. Depende. Si es un Dios cabeza de huevo, como lo son muchos religiosos fanáticos, o no, ni siquiera fanáticos, como muchos religiosos de esos que odian a los gays, son misóginos, son totalmente atrasados, no, no quisiera que existiera un Dios así, pero si fuera un Dios bueno y magnánimo, que de verdad ayudara a hacer esta vida un poco más pasadera, a este mundo un poco más pasadero, sí, cómo no. ¿Qué hora es aquí? Aquí son las 9 y 11, extraterrestre, 000, 0000. ¿Qué porno me recomiendas ver? Me pregunta Metal Roy. Metal, no seas inepto. Coño, eres más inservible que poner una sandalia en una jaula a esperar que cante. Anda a cagar, chico. Ve tu propio porno. Decide. Toma tus propias decisiones. Sé libre. En esa mierda. Le voy a preguntar a Dross qué porno debo ver. Coño de tu madre. Coño de tu madre. Con razón el comunismo funcionó. Bueno, fracasó. Pero con razón la gente lo aceptó. Quieren que les digan las vainas más básicas. No, sé libre, chamo, búscate tu propio porno. Vuelve a gritar coño, me dice León. León, ¿por qué tengo que volver a gritar coño? Ah, porque ya somos 1930 me gusta, no a los 2000. A los 2000 me gusta, grito otro coño, otro coño, otro coño. Saludos desde República Dominicana, de Firebloom 010, Fire. Un saludo muy cariñoso de mi parte para toda la gente de República Dominicana. Un abrazo. ¿Cuál es tu peor miedo? Mira, no tengo peor miedo. Un miedo grave para mí sería estar en un traje de astronauta en el espacio. Perdón, mi intención era vomitar. Y que me dejen abandonado en la órbita de un planeta extraño. Sí, yo sé, suena muy raro, pero 2000. Coño, ya somos 2300 me gusta, pero pasó menos de un minuto. Gracias. A ver, voy a tirar un coño. Los que quieran grabar, que empiecen a grabar ahora. Tiene que ser más fuerte que el anterior. Verga, verga. Uf, a ver, prepárense. Empiecen a grabar los que quieran grabar. Siéntanse libres de subir los videos, a mí no me importa. Va coño a la una, va coño a las dos. ¿Has estado en alguna orgía? No. He estado en un trío, pero no en una orgía. Dross, ¿lloraste cuando murió Aerys? No, chamo. Mira, Darío, Final Fantasy VII fue uno de mis juegos favoritos, pero no, no llega a llorar cuando murió. Me quedé boquiabierto, pero. Dross, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Creo que eso ya me lo preguntaron antes, pero me lo dice Checho Crafter, Checho Crafter, Checho. Cuando yo era niño, mi poder favorito deseado era, qué sé yo, poder lanzar ráfagas de fuego con la mente. Poder congelar a las personas con solo desearlo. Pero hoy que soy adulto, mi poder predilecto sería teletransportarme para poder estar en los lugares que tengo que estar sin el estrés de salir en carro. Teletransportarme y de vez en cuando poder hacer es tener una Death Note. Una Death Note, o por lo menos, mira, una libretita así, que yo las uso mucho, así. Y empezar a anotar y que la gente empiece a caer como putas palomitas de maíz. ¿En qué parte de Buenos Aires vives? En San Isidro, carajito 01. Vivo en San Isidro. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Mi signo zodiacal, bueno, no sé, pero mi mamá siempre me dijo que yo era un cáncer en la familia. No, en serio, mi signo zodiacal es cáncer. Chiste malo, pero no importa. Me río mi chiste, coño. Chiste malo de vez en cuando. Venezuela, saludos de Venezuela, punto fijo, te admiramos aquí. Un usuario de nombre impronunciable. Un saludo muy cariñoso de mi parte a toda Punto Fijo. Muchas gracias por el saludo, hermano. ¿Desde cuándo haces videos de YouTube? Desde el 2008. Franco. Va, desde el 2009 empecé a hacerlos con regularidad, pero el primero lo subí en el 2008. Saludos desde Neuquén, Dross, coño, Neuquén, qué belleza, quiero visitar Neuquén un día de estos, un saludo para toda Neuquén, algún día, coño, no joda, la gente que esté en Neuquén, la gente que esté en Tierra del Fuego, la gente que esté en Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel, qué coño les pasa a ustedes, no joda, cuando hagan sus juntadas de anime, sus ferias, sus cosas, en vez de estar invitando a un japonés ahí, no sé, o a la voz de Candy Candy. Verga, inviten a Dross, no sé, para que agarre un micrófono y empiece a decir groserías. Invítenme, no joda. Un abrazo desde Sevilla, Italia. Perdón, es que Dross, saludos de Pavia, Italia. Un saludo para toda Pavia. Y arriba, Dross, saludos desde Sevilla, España. Coño, qué bruto. Saludos desde Sevilla, España. Un saludo para toda Sevilla de mi parte. Un abrazote a Sevilla. Saludos desde Rusia. Anda a cagar. Tú no estás en Rusia. A ver, vamos a ver el canal de Fraser 953. En Rusia, nah. No estás en Rusia, papá. Mentira. No te la creo. Coño, dime cuál es tu personaje favorito de Naruto, me lo pregunta Víctor. Víctor, no sé, mira. Jiraiya me cae muy bien. El antiguo Hokage, no me acuerdo el nombre, pero el que peleó contra Orochimaru y casi le ganó a Orochimaru. De hecho, técnicamente le ganó a Orochimaru. Es uno de mis personajes favoritos de Naruto. ¡Wow! ¡Qué gran personaje ese viejo! Esa pelea para mí fue una de las mejores cosas que he visto en anime en mi vida. Él y Jiraiya, que también es un ninja poderosísimo, me caen súper, súper, súper, súper bien. Me gustó el personaje de las marionetas, el que tuvo que ir la viejita, que parecía una viejita desvalida, al final era la ninja más fuerte de, casi que quitando a Jiraiya y a lo antiguo Kage, era la más fuerte de todas, que se peleó contra el tipo de las marionetas. Muy, muy arrecho ese personaje. El tercero Kage, me dijo alguien. Exacto, el tercero Kage. Saludos desde Estados Unidos. ¡Wow! Super Bubble, Super Bubble. Un saludo para Estados Unidos con cariño. Saludos para Chile también, que veo que hay muchos chilenos aquí. Para México y para Brasil también. ¡Verga! ¡Verga! ¡Qué público tan plural! Me siento orgullosísimo. Dross, los vecinos no te madrean. Ah, lo estás preguntando porque capaz y me escuchan teniendo coño. Me escuchan teniendo coño. Óyeme a mí. ¿Me escuchan gritando coño? No. No porque ellos no alcanzan a escucharme. Todavía no me escuchan. Cuando me mude, seguramente me escucharán. Les digo una cosa. Cuando lleguemos a los 3.000 me gusta, ya somos 2.660. Cuando lleguemos a los 3.000 me gusta, voy a gritar un coño bestial, brutal y degenerado completamente. Y de paso, un saludo para toda Nicaragua y para toda Ecuador. Y aprovechen para hacerme llegar sus preguntas. Ah, tengo algo que decir. Coño, ¿qué mierda es esa de estarse quejando porque yo en los videos de terror estoy poniendo screamers? Verga, qué maricones. Verga, señores, por favor. Van a ponerse con esa pendejada. Ni siquiera son screamers, no llegan screamers. Son excre. Son excre. Y dejen la mariquera. Suban el volumen y véanlo. Quieren un video de terror, pero no se quieren asustar. No joda. ¿Quién los entiende? ¿Usted qué les pasa? ¿Tienen la regla ustedes? Verga. Sabía que algo les tenía que decir. Me preguntan, ¿no has visto Death Note? Me mandan saludos desde Colombia, un saludo para toda Colombia. Death Note, sí, vi Death Note. Me gustó, muy buen anime. Muy buen anime. Verga, ya somos 3.000. ¿Para qué carajo hablo? Ya somos 3.074 likes, 3.074 me gusta. Bueno, ahí va pues. Los que estén grabando, los que estén haciendo el conteo de coños, alerta, empiecen a grabar ahora. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. Dross, ¿te gusta System of a Down? No, no escucho System of a Down, pero un muy buen amigo mío, el autor, que por cierto, bueno, luego les comento, el autor, creo que es su banda favorita, System of a Down. ¿Ustedes saben quién es el autor? El autor es la persona que hace mayormente el cover de mis videos de Dross Juega. Bueno, y de la mayoría de mis videos. Es un excelente artista. Amigas y amigos, vayan a su blog. Porque él está subiendo un cómic, él está haciendo un cómic genial. Espérense, ya va, ya les digo cuál es la dirección de su blog. Vayan a Google y pongan. Verga, Utor, ¿por qué carajo tenías que poner un nombre complicado para tu blog? La puta madre. Espérense, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va. Un segundo. Un segundo, yo lo voy a resolver, esperen. Coño, porque si estoy de verdad con el corazón en la mano recomendándole el cómic a un amigo, lo voy a hacer bien, la puta que lo parió. Lo voy a hacer bien. Un segundo. ¿Mostrarías una foto del autor? No, porque él es tímido. A él no le gusta que le vean la carita. Él se pone una máscara. Espérense, ya va. Ya va, paciencia. Ok, espérense. Ok, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Segundo, por favor. Ya van a poder hacerme preguntas, pero estoy. Un segundo. Ok, un segundito. Ya voy a terminar. Ok. A ver, vamos a atender otra pregunta. Hostia, se me perdió la página. Ok. Saludos de la Meca. Anda a cagar, tú no estás en la Meca. ¿Algún día vas a mostrar a la gorda? No, no voy a mostrar a la gorda. Y la razón por la que no la voy a mostrar es muy sencilla. A ella no le gusta. No le gusta que yo utilice la cámara cerca de ella. So pena de que me va a pegar. Yo soy un hombre maltratado. A mí, mi novia me pega. Si yo la llego a mostrar en la cámara, ella me pega. Por eso es que no la voy a mostrar nunca. Ella odia mis videos. Ok. El cómic que les estoy recomendando de mi amigo, el autor, es ese que están viendo ahora mismo en pantalla. ¿Ven? Ah, ¿lo pueden ver ahí a un lado? Ok. Eso es, carajo. Mírenlo, ahí está. Si es en el estudio. Está haciendo un cómic genial. Que a mí personalmente me encanta. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí. Ok, listo. Listo. Se movió el oráculo de la Ouija. No me vas a hacer voltear la cabeza para saber si en verdad se movió. Anda a cagar. No voy a caer en el truco más viejo del libro. Pero de verdad sería muy cool que se moviera, que de repente fuera por la pared, se arrastrara, se deslizara por la pared, hasta acá. Y se me clavara aquí en la frente. Libro favorito latino, cualquier cosa escrita por Otrova Gomas. Ese es el seudónimo de un escritor llamado Jaime Ballestas, un escritor humorista venezolano que es maravilloso, genial. Ha escrito libros muy buenos, búsquenlo. ¿Te gusta Pink Floyd? Me encantó la película, pero no soy seguidor de la banda. The Wall fue excelente, la verdad. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan del perro de mierda que yo detesto y que suele interrumpirme en todos los videos? Ustedes lo pueden escuchar porque está allá afuera, ladrando. Coño, es su madre ese perro. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Ahora, eso sí, les informo, como la pregunta que ustedes hayan hecho ya la haya respondido, se jodieron. Traten de hacer preguntas nuevas. Dross, ¿entras a Chat Roulette? No. Entraba antes, qué sé yo, para trolear, pero ya no entro a Chat Roulette. Háganme llegar todas las preguntas que quieran. Recuerden eso. Alguien me está preguntando si me gusta Evangelion. Evangelion, sí. No es mi anime preferido, pero me gusta. Alguien me pregunta, Dross, ¿a qué países has viajado? A ver, he viajado a Venezuela, Colombia, Perú, Chile, perdón, Argentina, la puta madre, a esos países he viajado. Ah, Estados Unidos. Alguien me pregunta, es que los comentarios están bajando rápido, coño. Dross, ¿qué opinas de los loquenderos? Bueno, no opino nada malo de los loquenderos. Hay gente que dice que yo odio a los loquenderos. Yo no odio a los loquenderos en lo más mínimo. Pero yo no tengo una buena opinión del loquendo porque cualquiera lo puede hacer. Me parece que es una herramienta creativa que es cualquiera. Que no tiene nada, nada interesante porque tú en loquendo no puedes hacer mucho que el resto de las personas no puedan hacer también. Y lo que es peor, con el loquendo tú no puedes acreditarte tu trabajo. Si tú cierras tu canal, tú más nunca vas a tener forma de demostrar que eso lo hiciste tú porque cualquier idiota, cualquier descerebrado, puede abrirse un canal parecido al tuyo, con un nickname muy parecido al tuyo, y resubir tus videos. Inclusive con Loquendo hay personas que pueden robarte los videos, subirlos y decir que son de ellos. Y no hay manera para que tú les puedas probar, ya que lo único que eres es una voz mecánica, que los videos son tuyos más que tu palabra. Y lamentablemente en internet tu palabra puede valer mierda si no tienes un rostro con que presentarla. Lo que tienes es una voz que ni siquiera es tuya y que cualquier otra persona la puede tener. Por eso no me gusta el Loquendo. Alguien me está preguntando que si viajaría en el tiempo. No, no viajaría en el tiempo porque yo quiero ver qué hay en el futuro. El pasado no me interesa. El pasado es interesante, ojo, pero no tengo ningún interés para viajar y conocer a nadie en particular. Si me preguntan, Dross, ¿podrías viajar en el tiempo a cualquier etapa que tú quisieras? Pero si me lo ponen al lado con Dross, ¿puedes viajar 50 años al futuro? Me quedo con los 50 años al futuro fácil. Dross, ¿la religión ha sido un problema en alguna relación amorosa? No, en ninguna. Aparte, el prototipo de persona que yo busco en mi vida no puede ser extremadamente religiosa porque más allá de la religión, podríamos jamás hablar de religión, pero las personas que son religiosas siguen ciertos preceptos que yo no. Y entonces no habría compatibilidad en primer lugar. Ese me pregunta, ¿has leído el creepypasta de Smile Dog? ¿Qué te pareció? A mí la imagen de ese perro se me quebraba en la retina. De hecho, ese creepypasta yo lo conté en el anterior video de historias de terror. Bueno, cuando lleguemos a los 4.000 likes, voy a volver a gritar Un coño más de descomunal que los dos anteriores puestos juntos. O por lo menos les prometo que voy a hacer todo lo posible para que el coño sea todavía más descomunal que los dos anteriores puestos juntos. No sé. No sé, pero cuando lleguemos a los 4.000 likes. Recuerden que pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Están haciendo muchas preguntas, pero digo, las preguntas que ustedes quieran las pueden hacer, ¿eh? Si pillo la tuya, ¿te gusta el Doctor House? Me encanta. Quiero ver el final ahora dentro de poco. Me mandan saludos de Cataluña, España, Te Oriol 150. Oriol, un saludo muy grande desde acá. Un saludo para todos los catalanes. ¿Qué opinas de la guerra de Malvinas? Coño, chamo, yo esa pregunta ya la he contestado ya 10 veces, por lo menos. Opino que las Malvinas son argentinas, indiscutiblemente. Indiscutible, indefectiblemente. Un saludo desde Namek, muy gracioso. Dross, el otro día mi profesora dijo que el que no conoce todas las religiones no puede declararse ateo. ¿Qué opinas? Licántrox, Licántrox, por favor, dile de mi parte a tu profesora que es una pelotuda. Si quiere me puede escribir para preguntarme por qué digo que es una pelotuda, que con mucho cariño y amor le contesto. Pero es una pelotuda, tu profesora. No le hagas mucho caso. Y por cierto, dile que deje de estar hablando de religión en clases. Que si me gusta la guerra, la guerra, la serie The Walking Dead, pregunta Telvan Loco. Sí, me gusta. No la sigo realmente, pero me gusta. No es mi favorita, pero está bien. Recuerden que pueden hacerme llegar todas las preguntas, todas las interrogantes que ustedes quieran que consideren convenientes. Dross, ¿qué opinas de la actual situación en el mundo de los videojuegos? Ya que cada vez hay menos juegos que valgan la pena. Ente maligno. No, ente, no sé, no estoy de acuerdo. Pareciera que fuera así, te doy la razón en eso, pero la verdad no estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que hay muchas secuelas que han sido decepcionantes, que es una cosa muy distinta. Juegos, hay muchos que van a salir, hay muchos, pero las secuelas que han sacado, que ahorita el mercado está muy dominado por secuelas, llámese Mass Effect, Ninja Gaiden, Silent Hill, Mario, uno más nuevo de Sonic, etcétera, han sido bien decepcionantes. Dross, ¿crees que existe el snuff? No creo, no, hijo mío. El snuff existe. De hecho, tú puedes conseguir lo que básicamente es un film amateur snuff ahora mismo en Google si tú quisieras. El de los chicos rusos que matan al vagabundo. Y esos chicos filmaron varios videos y fueron metidos a prisión. No sé si les toca la pena de muerte, ojalá que les toque porque no se puede hacer nada con personas como ellos. Espero que los condenen a muerte cuando cumplan la mayoría de edad, pero ellos filmaron muchos, muchos videos donde matan gente, como 20 por lo menos. Hola, me llamo José Daniel y soy gay. ¿Salgo del closet? Sí, sal del closet y después cuéntanos qué pasó y fílmalo, por favor. Filma la cara de tu papá. Filma la cara de tu papá cuando salgas del closet. Que por cierto, ustedes no han notado que ya se ha dejado de hablar del fin del mundo en el 2012, después de que hicieron tanta alharaca, después que dijeron que habían pruebas contundentes, después que dijeron inclusive que era súper confiable, que todas las pruebas indicaban hacia el fin del mundo, después de que incluso hicieron películas. El pelotudo de Roland Emmerich creo que hizo una película, bueno, alguien ahí hizo una película. Después de que todos los conspirólogos tarados, véase la gente que creía que la mero iba a existir, véase la gente que creía que los círculos en los maizales son de extraterrestres, que decían que el 2012 iba a ser el fin del mundo. ¿Por qué no salen ahora a hablar? Ustedes saben que hace poco salió un estudio que dice que gracias a la iglesia, o no, no a la iglesia, sino, bueno, pusieron los días feriados. Y que hubo un descuento en los días feriados. Pero que si nosotros, si el calendario se hubiera respetado tal cual, desde esos tiempos hasta los de ahora, nosotros ahorita deberíamos estar en el 2013. Es decir, nuestro 2012, según el calendario maya, ya pasó y el mundo no se ha acabado. Por supuesto, parece ser que estos conspirólogos vieron esta noticia y ahorita están callados la boca, me imagino esperando a la próxima teoría pedorra de turno. Antes de volver a ensuciarle la mente a la gente con sus pendejadas. Ya somos 4.022 me gusta. Joder. Joder. 4.022 me gusta. Bueno, a ver. Todos los que estén grabando los coños, hagan el favor de encender los parlantes. Perdón, encender la grabadora de sonido, porque va un coño a la una. Un coño de las dos. Ay, ay, ay, prepárense. Prepárense, por favor. ¿Qué Grand Theft Auto te gusta más? El Grand Theft Auto que más me gusta es el Vice City. Bueno, el Vice City y el San Andreas. Son dos maravillosos juegos. Saludos desde Paraguay, de Marcos 17. Marcos, un saludo muy cariñoso a todo Paraguay de mi parte. Alguien está diciendo, ya está muy trillado eso del coño, muy gastado, perro. Bueno, mamagüevo, entonces a ver, di tú qué carajo puedo gritar ahora. Pendejo, pero la gente lo está pidiendo. Siempre tiene que salir un cabeza de huevo y decir, ay, ya no es nuevo. Es más, si ustedes quieren que grite alguna cosa distinta después, pueden sugerírmelo. Dross, ¿estás leyendo algún libro? No. El último que leí fue Cementerio de Animales de Stephen King. Todavía no lo había leído. Wow. Pero ahorita mismo no estoy leyendo ningún libro. Tengo pendiente unos cuantos ahí en la estantería. Siempre me gusta tener cosas para leer, pero ahorita mismo no estoy Dross, ¿qué opinas de los comerciales japoneses que son geniales? Que son lo mejor que hay. Los comerciales japoneses son la merma, chamo. Me encantan. Son un puto derroche de creatividad. Les recuerdo, pueden preguntar lo que ustedes quieren, lo que les dé su soberana gana. Pueden hacerlo. Y aprovechen porque quedan 18 minutos de transmisión nada más. ¿Qué opinas del nuevo diseño de la biografía de Facebook? Me pregunta Nadie Tonto. Nadie Tonto me parece que es una mierda. Me parece que el nuevo diseño de Facebook está chotísimo. Es una basura. No me agrada para nada. Grita escroto. ¿Qué opinas de la música de Nobuo Uematsu? Me parece maravilloso. Nobuo Uematsu es mi compositor favorito, quizás superado únicamente por Yoko Shimomura, pero no sé. Es difícil decir. Es un dios el tipo, de verdad. Lo admiro muchísimo. Admiro mucho eso de hacer música. Dross, estoy aburrido, ¿qué hago? Pégate un tiro. Dross, si alguien viola a una puta, ¿es una violación o un robo? Pregúntale a tu mamá. Dross, ¿tienes mascotas? No, no tengo mascotas. Muchas gracias, Ronak. Dross, dame tu Facebook. Tú puedes encontrar mi Facebook, lo único que tienes que hacer es poner mi nombre en el buscador de Face y ya. Dross, ¿Mortal Kombat o Tekken? Mortal Kombat me gusta más. ¿Ves? Los dos tienen sus momentos, pero creo que me quedo con Mortal Kombat. Muchas gracias, Anarchy. Un saludo para Córdoba de mi parte y un abrazo. Hay gente que me está pidiendo que le hable a la chica Pepsi. No sé, yo le prometí que más nunca le iba a llamar, pero no sé, fue hace tiempo, ¿no? Podría volver. Podría volver a llamarla. Alguien me está diciendo, feliz cumpleaños, Dross. Estás loco, amigo. Yo cumplo el 16 de julio. Dross, ¿cómo será tu próximo video? Amigo, eso no lo sé ni yo mismo todavía. Apenas lo sepa, voy y lo grabo y lo edito. Ahí está diciendo, ahora mismo la chica Pepsi habrá tenido un escalofrío, espero que sí. Dross, haz el video del reto canela en vivo. Anda a cagar. Más nunca en mi puta vida vuelvo a meterme una cuchara de canela en la boca. Ni en ninguna parte. Ni en pedo. ¿Verdad? Es la sensación más horrenda, espeluznante que te puedas imaginar. De verdad, ni en pedo. Bueno, chicas y chicos, ya se está aproximando el tiempo, me están llegando muchas preguntas, lamentablemente muchas de ellas son repetidas, pero bueno, no importa, ya habrá otra oportunidad para hacer otro programa con más onda, con musiquita de fondo, con más participación de la gente, yo les voy a avisar, pero me estoy acostumbrando a este sistema. Les digo, por favor, los que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse porque la semana que viene y el mes de abril van a venir muchos videos, más del usual. Por favor, suscríbanse a mi canal, van a haber muchas transmisiones en vivo, vamos a pasar fines de semana con música, jodiendo, haciendo de todo, quizás hasta llamemos, hagamos bromas telefónicas en vivo. Les pido que por favor se suscriban a mi canal y recomiéndenlo, si a bien tienen, para que, no sé, la gente me pueda escuchar puteando y podamos llevar el coño hasta más lugares del mundo. Agréguenme a Twitter porque ustedes se pueden seguir comunicando conmigo. No necesariamente tienen que verme aquí en directo para comunicarse conmigo. En Twitter yo tengo mi celular, que no sé dónde carajo lo dejé. Y cuando yo estoy allá atrás en la cama viendo televisión, yo me la paso tuiteando. Síganme en Twitter, coño, síganme en Twitter. Toda la noche estoy tuiteando como loco. Yo menos de 200 mensajes no pongo. Síganme en Twitter y denme like en Facebook también, porque cuando yo pongo un aviso, cuando YouTube la caga o cuando mi página web se cae, ¡pum!, pongo un aviso en Facebook, en Facebook. Denme like en Facebook. Les deseo muy buenas noches, espero que tengan un genial, buenísimo fin de semana, buenas comidas, buenas pajas, buena música, buen internet, buenas películas. Pásenla de reputísima madre. Se les quiere mucho. Chao.